Las direcciones norteña, surina y ultramarina de la Alianza Panacional por la Reunificación de la Patria publicaron la resolución conjunta el día 26 en la 17ª reunión de la copresidencia de la Alianza. El documento señala como sigue. Hace poco, la parte norteña convocó la reunión conjunta del gobierno, partidos políticos y organizaciones para exhortar con ardor a toda la nación coreana a unir las fuerzas para abrir en este año significativo la ancha avenida de la reunificación independiente. La Alianza Panacional por la Reunificación de la Patria reconoce que el reclamo patriótico del norte conviene totalmente a la misión principal de la Alianza y la orientación de sus actividades para este año. Por eso, apoya y aprueba por completo el llamamiento de la Reunión Conjunta del Norte, que es la medida práctica para mejorar inmediatamente las relaciones norte-sur conforme a la aspiración y anhelo de todos los compatriotas, eliminar el agudo choque militar norte-sur y el peligro de guerra, y abrir la ancha avenida para la reunificación de la patria. La Alianza Panacional por la Reunificación de la Patria tomará la delantera siempre en erradicar la raíz de la guerra y preparar el ambiente pacífico. De inmediato, detendrá de modo consecuente la ubicación del SAD que promueven Estados Unidos y sus seguidores para exacerbar la tensión militar de la península coreana y convertir el sagrado territorio patrio en un campo de guerra nuclear. La Alianza desplegará dinámicas actividades para intensificar el ambiente del mejoramiento de las relaciones norte-sur. Si todos nuestros compatriotas del norte, el sur y el ultramar se estrechan las manos fuertemente y aunan sus propósitos y fuerzas, podremos manifestar ante todo el mundo la inteligencia y la superioridad de la nación y se crearán en nuestro territorio sucesos ecuménicos y milagros inimaginados asombrando al mundo. La Alianza Panacional por la Reunificación de la Patria conseguirá la apertura de un gran conclave panacional por la reunificación y así abrirá la era espléndida del Movimiento Nacional por la Reintegración. La Alianza dará la mano a todos los compatriotas que concedan importancia a los intereses fundamentales de la nación y deseen el mejoramiento de las relaciones norte-sur por encima de la diferencia de ideología y régimen, de residencia e ideal y de secta partidista y pertenencia para extender sin falta sobre el suelo patrio la segunda época de la reunificación del 15 de junio. La Alianza guiará el Movimiento Nacional de aplastar el reto de las fuerzas ante reunificación del interior y el exterior que se oponen al anhelo de la nación por la reunificación. La Alianza Panacional por la Reunificación de la Patria, bien consciente de su responsabilidad y misión como vanguardia de la reunificación independiente y jinete de la gran unidad nacional, luchará enérgicamente por hacer de este año en que se cumplirán 45 y 10 años desde la publicación de la histórica Declaración Conjunta del 4 de julio y de la Declaración del 4 de octubre, respectivamente, un año muy significativo que abra una nueva coyuntura de la reunificación independiente.